Son las 10 y ya sé que no vendrás. Y mi alma se desangra dulcemente. ¿Cómo dice? Si se puede saltar ahí entre medio de la silla. ¡El que no salta tiene cuernos! Yo sé.